Para mí significa mucho ir a volver a Olavarría, así con una muestra. Uh-huh. Yo nací en Olavarría, pero bueno, me fui cuando era muy chico. Uh-huh. Pero allá estaba toda mi familia, que lamentablemente solo me queda un tío y unos primos. Upa. Pero eran un montón, pero bueno, eran todos muy muy mayores y se fueron yendo. Ajá. Y pero nada, tengo amigos y muchos recuerdos. Encima expongo enfrente de los puentes colgantes, que era mi debilidad cuando era chiquito, así que estoy muy feliz y emocionado por eso, solo por estar enfrente de los puentes colgantes. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿A qué edad te fuiste vos? Yo sí. Me fui a los 2 meses de haber nacido. Ah, poquito, casi. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí. Las cosas de la vida, uh-huh. mis viejos son, desaparecidos. Ajá. Y asesinados, sí. En la dictadura militar. Y mi viejo, encontramos los restos y lo enterramos en Olavarría. Sí. Y yo allá tenía toda mi familia, mi tía, todo. Y es más, una hermana que se crió allá. Ajá. En Olavarría. Entonces yo iba todos los veranos, me pasaba todo el verano viviendo allá en Olavarría, haciendo club estudiantes con mi hermana y mis primos. Entonces, claro. Los veranos los pasaba en Olavarría y visitando abuelas y todo. Así que, ajá, la verdad que para mí es como que fue parte de toda mi vida Olavarría. Y con esa historia tan dura que contaste, ¿no? Y con esa historia, exactamente. Sí, yo la cuento a veces así como tan fríamente, ¿no? No, sí. Pero sí. Bueno, yo 43 años, así que imagínate que ya. Exacto. Y laburando en Clarín y también... Y en Clarín, sí. Y laburando en Clarín, sí. Bueno, pero es así, qué sé yo. Hay que tener unos espías ahí adentro. sos muy bueno laburando, seguramente la empresa te querrá, ¿eh? Es así. Sí, eso seguro. Y bueno, ¿y esto cómo fue? ¿Fanático de los Babasónicos y en un momento te mandaron a cubrirlo y a partir de ahí qué pasó? No, fue así, bueno, fanático del primer disco de Babasónicos. Sí. Y bueno, cuando empecé a hacer fotografía, empecé a laburar en Clarín y tuve la oportunidad ya de comenzar a hacer fotos con Babasónicos. El primer show que hice fue en el 99, entonces ahora se está cumpliendo como 20 años con haciendo fotos a Babasónicos, así que empecé a usar ese eslogan de, ajá, 20 años de movimiento Babasónicos. Okay. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlos personalmente en el camarín. Empezó como una relación así más, no tan distante como del fotógrafo que va a hacer una nota y se va, sino a encontrarnos en fiestas y a empezar a cubrir muchos shows y después levantar la mano cada vez que hay una nota en Clarín para que vaya, para ir yo a hacer las fotos, me llamaban ellos. Y bueno, y terminé trabajando con la banda, así que fui fanático toda la vida. Sí. O sea que era un placer ir a los recitales, a la sala de ensayo, irme. Nos fuimos a París, a Madrid, a Ciudad de México, en Chile, sí. Toda Argentina, así que eso, buenísimo. No, y además seguramente, bueno, la frialdad de eso, después eso se descontractura cuando aparecen las giras, y la convivencia misma dentro del show, cómo es adentro y afuera, ¿no? Con los fans, con la gente que trabaja adentro también, con sonidistas, con músicos, con iluminadores, ¿no? Con todo eso, ¿no? Claro, Babasónicos mantiene como ya hace bastantes años la misma gente trabajando, ajá, los mismos amigos y compañeros laburando ahí, con lo que es la puesta en escena, la iluminación, el tour manager y todas esas cosas. Entonces, es como una... Uh-huh. A veces se convierte en un viaje fin de curso y otra vez es un viaje familiar que se matan. Claro. Así sí. Hay de todo. Es el rock. Es el rock, claro, es así. Bueno, y esta muestra cuenta con cuántas fotos, ¿cómo va a ser a partir de este domingo? La muestra viene ya girando, estuvo en Washington, en México, sí. Estuvo en Argentina, estuvo en Mar del Plata, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza, y es... Se desprende, o al revés, en realidad se desprende un libro también de la muestra. Uh-huh. Son como más de 140 fotos. Okay. Están enmarcadas todas con vidrio, así que imagínate que es una muestra difícil de transportar y logramos que en Olavarría, el Centro Cultural San José, quiera la muestra entera, porque a veces, viste, me pedían un pedazo de un sector de la muestra, sí, o algún otro tipo de soporte para que sea más fácil transportar. Uh-huh. Pero bueno, ahí en el Centro Cultural... me hicieron de llevar la muestra, así que llevé la muestra entera, sí, y siempre le voy sumando algunos videos, algo que pueda ir nada, cambiando por si alguien ya la vio. Uh-huh. O también para mí, viste, para que no sea siempre lo mismo. Claro. Así que desde la primera vez que la mostré, que fue en el 2016, hasta ahora siempre le fui sumando cosas. Ajá. Y ya estuve viendo unos videitos que me están mandando la gente del Centro Cultural, así que está quedando re buena. Y sí, son fotos que van de todo, bueno, eso que decíamos, de giras, sí, shows, y retrasos para notas, uh-huh, prensa, y todo enmarcadito, todo súper prolijito, así que la verdad que... Si te gusta Babasónicos, tenés que ir. Sí, si te gusta la fotografía, también, que... digo, no, aunque no te guste Babasónicos, sí, porque hay de todo para eso. Sí, aparte, aquellos que nos gusta el rock, más del rock de los 80, obviamente, que somos de esas generaciones, como que 80, 90, ¿viste? Está bueno, y más una muestra de rock. Contame, ¿va a tener también una intervención de cómo se dice? ¿Past Up de fotos de Circo Piceni? Past Up, ok. Lo aprendí así, para la muestra, porque son unos amigos que hacen unos muñecos también. Ajá. De rockeros, y habíamos hecho muñecos en base a las fotos. Ajá. Y les propuse a ver si querían hacer algo para ahí, y me dijeron de hacer eso, Face Up. Entonces le pregunté, ¿qué es? Dice, es como agarrar, yo le mandé las fotos, sí, y ellos recortan las fotos, las imprimen, las colorean, y pegan gigantografías así, las hacen grandes, y todo ahí en el momento van a ir armando como... De varias fotos arman toda una foto. Ah, bien, bien. Un collage ahí en la pared. Y después vamos a estar dando una pequeña charla así sobre la muestra con Guille Pinto, que es un periodista así de Olavarría también. Sí, sí, sí, sí. Y, hermano, así que, nada, va a haber, claro, un hermano que también es periodista. Hermano de Víctor, exacto. Sí. Exacto, sí. Y sí, bueno, y vamos a estar ahí, o sea, va a haber lindas cosas. Y creo que también va a haber unos food trucks. Va a ser un lindo evento. Bien, fantástico. ¿Vos vas a estar en la inauguración, luego te volvés a Buenos Aires o vas a quedarte por Olavarría? ¿Cómo va a ser? ¿La gente va a poder charlar con vos, la prensa? El sábado a la tarde voy a estar ahí, ya el día anterior, okay, porque vamos a estar haciendo los últimos arreglos. Uh-huh. El domingo voy a estar en la inauguración y ya después me tengo que volver porque... Ya te volví a la vida normal. Laburo, sí, sí, sí, sí, sí. Al laburo. Exactamente. ¿Estás en Clarín? ¿Estás haciendo algo más también o en Clarín? Hago... Uh-huh. No, bueno, yo siempre hice todo dentro de Clarín, el fotoreportero. Ok. Y después hago, fuera del laburo del diario, hago trabajos para bandas generalmente. ¿Hiciste tapa de discos, puede ser? ¿Guasones? De Guasones, sí, porque con Guasones trabajo hace un montón de tiempo. Okay. Entonces, va, somos amigos, sí, de chicos, y le hice casi todas las tapas. Qué bueno. Y cubrir los shows, giras también. Así que, nada, hago de algunas otras bandas también. Bien, bien, bien. Es como que, por suerte hay laburar de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Y además la posibilidad de esto, de mostrar, ¿no?, tu laburo tan especial, que nadie lo tiene, que es único, y que no se lo pueden perder por acá, ¿no? Ni que hablar. Sí, sí, sí. Tengo acá. Estás laburando de padre también, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, tengo mis dos hijos y un sobrino que se están haciendo los graciosos. Está bien. Están acá molestando. Hola, hola. Perfecto. Bueno, te dejamos tranquilo. Te deseamos mucha merd a partir de domingo hasta el 24 de marzo, entonces, en el Centro Cultural. Hasta el 24 de marzo. Bueno, espero que puedan venir. Sí, claro. Ustedes ahí. ¿Por qué no se la pueden perder la gente de Olavarría la muestra de Babasónicos, fotografías de Martín Bonetto? ¿Por qué? Porque hay muchas muestras que para ver en Olavarría ahora. No. Pero te digo por qué la gente de Olavarría... No, porque tienen que ir a pasear ahí. Primero para darse una vuelta por los puentes colgantes. Ya los conocen, seguro, pero todos los días hay que ir a un puente colgante. ¿Y por qué tu Así muestra? Que... ¿Y por qué tu muestra? Y la muestra, y porque la verdad que la hice con mucho trabajo y costó hacerla, y es algo, yo creo que está bueno para verlo, porque no muchas veces se puede ver 20 años de trabajo sobre un mismo objetivo o gusto, porque también es un placer hacerle fotos a Babasónicos y se ve eso, ¿viste? Se ve un trabajo donde... Un trabajo digno, me parece, dentro de la fotografía. Nos está escuchando Benjamín Aitala. ¿Algo para decirle? Para Benjamín, sí, que muchas gracias y que estoy viendo cómo está quedando todo, está quedando espectacular. Bien, y que el sábado venís para acá. Y el sábado estoy ahí. Perfecto. Así que vayan preparando todo. Perfecto, hasta el asadito. Hasta el asadito. Hasta el asadito. Perfecto. Bueno, nada, así que los esperamos. Bien, ahí en el Centro Cultural San José. Bien. A partir de las 20 horas el domingo.